Nicolás, ¿nos escuchás? Hola, sí, escucho bien, bien. Bien. Bueno, buenos días a todos. Saludos grandes. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo está? Nicolás es profesor y maestro en Aconquija. Aconquija es la localidad que está pegada y es la que suministra en la cuenca al río, a una parte de los afluentes del río Andalgalá, del cual está en el conflicto. Nico, no te queremos extender el tiempo. Comentanos cómo está la situación en Andalgalá. Los chiques acá pusieron ya ayer y hoy en aviso y se está difundiendo la problemática muy seria que se está realizando ahí en la localidad de Andalgalá. Quiero hacer solamente la introducción de que Andalgalá tiene un río muy similar al nuestro, con un poquito más de caudal, un bosque nativo de alto valor de conservación, principalmente bosque serrano, muy similar al nuestro, con muchas medicinas, muy sagrado el lugar, un lugar habitado históricamente por comunidades originarias, y bueno, y está sensible en este momento su recurso más importante, que es el agua. Nico, coméntanos cómo está la situación en la Asamblea Algarrobo, cómo están ustedes ahí, los compañeros, estás al aire. Bueno, muchas gracias por preocuparse por el tema, es importante la discusión a nivel nacional, y bueno, y la zona ahí detrás de la sierra, que tenemos zonas parecidas, tanto al trabajo y a la cultura que se mantiene y la modificación que se quiere hacer de nuestras vidas. Acá en la zona, la situación está crítica, ahora tenemos 6 compañeros encarcelados, hay un cordón alrededor de 100 metros alrededor de la comisaría en Andalgalá, no se puede llegar a la comisaría tampoco a consultar, quiso ir una representante de la Secretaría de Derechos Humanos, ayer no le dejaban entrar a la comisaría para ver cómo estaban los compañeros, todo a raíz del conflicto minero que viene desarrollando el gobierno y la empresa Agua Rica de capitales canadienses y chinos. Esto viene hace 11 años, que se viene más, pero hace 11 años viene disputándose específicamente en las calles. El hecho ocurrió, se viene haciendo un corte selectivo en 2 caminos comuneros por donde pasa la minera, que es Choya y Chaquiago, para subir a lo que sería el cerro, viene a ser la base del Cerro Candado, que es uno de los cerros de la Conquija. La Conquija es un cordón montañoso que tiene aproximadamente su pico más alto, 5.000 metros sobre el nivel del mar. Estamos en una zona alta, nosotros gastamos 1.700 metros nivel del mar, en la Conquija donde estoy yo, y Andalgalá está a 1.400. Ahí estamos en una zona alta donde no las afluentes de agua son algo principal, el nevado nos da el agua correspondiente, pero justo el emplazamiento minero viene a colocarse en lo que son las bases, las nacientes del río Mina y el río Candado, que son 2 vertientes que forman después el río Andalgalá, que es el río del cual subsiste todo el pueblo. El pueblo toma agua, hace los riegos para la producción con ese río, y la empresa esta se quiere colocar justo arriba de las nacientes de esos ríos, el Mina y el Candado. Y el emplazamiento minero, para que ustedes se den una idea, estaría a 18 kilómetros de lo que es la ciudad de Andalgalá, o sea que no está lejos. Ya las exploraciones están generando conflicto. Tanto en tanto, el agua cambia de color, se vuelve marrón, se vuelve amarilla, viene gredosa, porque están haciendo un movimiento de suelo ya arriba del cerro y eso se desprende y va cayendo en la afluente del río, o sea que la contaminación ya se está siendo afectada a la comunidad concretamente. Sí. De hecho que estamos, la disputa ahora es por, estaba prohibido que ellos actúen por medidas judiciales. La provincia, en su medida de estar a favor de las mineras en vez del pueblo, declaró inconstitucional una ordenanza municipal del municipio de Andalgalá. El mismo municipio de Andalgalá tenía una ordenanza que prohibía la mega minería en las fuentes del río y toda actividad extractivista cerca de las fuentes de agua. La provincia declaró inconstitucional esa ordenanza municipal, violando los derechos del propio pueblo, pero la asamblea con su cuerpo legal está en un litigio legal todavía sobre eso. Está inconstitucional por la provincia, pero está hecho, se hizo un llamado de la misma asamblea hacia la Corte Suprema para que revea esa declaración de la provincia. Entonces que la minera no puede trabajar porque no está resuelto lo legal. Ellos también están violando lo que es la ley de glaciares y preglaciares, porque la zona del Nevado, al estar a esa altura, se encuentran glaciares, preglaciares sobre todo, glaciares de rock, que son glaciares negros que le llaman, está lleno ahí arriba. También están violando esa ley, están violando la ley de bosque también. Sí. Legalmente la minera no tiene derecho para actuar. Sí, sí. Sí, Nico, yo estaba... Estuve leyendo sobre la ley, discúlpame, estuve leyendo sobre la ley y claro, tienen preglaciares, incluso no pueden tocar sobre los sitios donde hay preglaciares en el lugar. O sea, los glaciares que proveen el agua y los preglaciares de la Conquija, bueno, ahí había extracción o exploración minera. Coméntanos de qué se trataría también, qué es lo que quisieran, oro, estaba escuchando en algún lado, cuáles serían los minerales que... por los que van y por lo que tanto preciado estaría por encima del agua. Y ellos declaran oro y cobre, concretamente, y bueno, y también molibdeno estarían extrayendo, pero ellos lo que hacen, no procesan el material acá, sacan el barro que le llaman, y por un miniaducto que atraviesa todos los cerros, lo llevan a Tucumán. Y en Tucumán lo procesan, y de ahí lo mandan en tren a Rosario. El barro se llevan, no se llevan los minerales procesados, así que tampoco sabemos qué es lo que se estarían llevando. Hay estudios hechos por la Universidad de CONICET que demuestran que hay una estafa millonaria en ese barro que se lleva. Claro, porque uno no podría saber de ninguna manera si tuviera una retención del oro o algún tipo de impuesto, no se puede saber la cantidad del metal que se está extrayendo. Pero aparte de eso, no vamos a comer de ninguna manera oro y, bueno, nos encontramos en la problemática más grande, que es la protección de la cuenca. El conflicto que tenemos ahora, que se pudo detectar, porque como no declaran lo que hacen, los compañeros de la asamblea están subiendo al cerro cada tanto a verificar ellos con sus propios ojos. Y viendo eso, la minera tiene cerrados los caminos antiguos al cerro, o sea que los productores no pueden subir al cerro. La crianza de los animales se ha perjudicado mucho, la crianza de la recolección de las hierbas medicinales también se ha perjudicado mucho, y se ha tenido que buscar caminos alternativos subiendo por el río directamente, o sendas más antiguas que son el conocimiento de los abuelos, que conocen aquí. Y se pudo detectar la semana pasada que estaban subiendo, justo los compañeros subieron en una zona que son a 3.000 metros a nivel del mar, a verificar qué estaba pasando, y pudieron detectar que junto con el respaldo de gendarmería estaban subiendo tres camiones con máquinas perforadoras y cinco camionetas de la minera, que no suben por Andagalá porque ahí están los cortes que los bloquean, dan vuelta por el cerro y suben por Santa María, que sería otra parte de Catamarca, con Dante, con Salta allá, en la Valle Calchaquí. Ellos están subiendo por ese lado, que es por Minas Capillitas, se llama. O sea que también están violando toda legislación de lo que son sus tareas, porque están usando caminos que no están declarados, que no están verificados ni controlados por la legislación. Y al detectar que estaban subiendo las máquinas, se tomó más revuelo. El pueblo saltó, el pueblo reaccionó, el pueblo de Andagalá siempre es fuerte, es una cultura yaguita, Calchaquí. Tiene esa fuerza el pueblo de Yaguita, y el sábado se había hecho una camioneta grande, muy grande, 4.000 personas. Pero en un contexto que la provincia, fíjense cómo son las jugadas del gobierno, dibujó los números de los contactos de COVID, y donde había 12 casos positivos, los pasaron por positivos a los sospechosos, que no han declarando que en Andagalá había 50 casos en un día y 70 casos de COVID positivo en otro día, en una población de 14.000 habitantes. Terminaron declarando etapa roja y militarizaron la ciudad. De ver 6 policías normalmente en la localidad, pasó a ver 60. Y mandaron también a Cuntur, que es un cuerpo especializado de infantería de la provincia, en teoría para controlar que la gente no circule y no circule el virus. El virus fue la excusa que tuvieron para militarizar el pueblo. En ese contexto, un pueblo militarizado, el sábado hubo una marcha de 4.000 personas en el pueblo, y con los ánimos caldeados, la policía desapareció. Parece que laburan como albañiles, porque el sábado al mediodía no había un policía en el pueblo, dejando liberado la zona donde está la mina. Tienen una oficina ellos en el centro de la ciudad, a una cuadra de la plaza del centro, a 5 cuadras de la comisaría tienen una oficina. Esa oficina estaba liberada el sábado, y el portero. Y ahí fueron los sucesos del incendio de la oficina. Nosotros seguimos insistiendo que las movilizaciones siempre fueron así sí, del pueblo, es una caminata que se hace ya hace 11 años. Sí, Nico, me consta la vez que te vi por esos pagos donde estabas en el algarrobo y bueno, y era pacífico, se sientan, conversan y ven las acciones a seguir de forma pacífica, pero de alguna forma se vio afectada la población y unos compañeros que están detenidos por lo que vemos en las noticias, pero hay un rumor donde hubo infiltrados. Sin ahondar en la temática, vamos cerrando en el tema para que vos nos comentes cuál es el mensaje que vos querés dejar para acá, para la población de Tras la Sierra y para la comunidad nuestra. Y el mensaje concretamente es que el pueblo debe organizarse y debe gestionar las maneras necesarias para tener el derecho a decidir sobre el territorio y sus modos de vida. Lo que está pasando en la Galata es una muestra concreta de democracia. Que dice no a la mina, no a la tecnología, y queremos mantener nuestras prácticas culturales, fusión del territorio, de mantener su estabilidad. De las prácticas de los abuelos mismas, que ellos siempre fueron sustentables y siempre trabajaron con el territorio. Entonces el Estado no tiene el derecho de querer imponer sus negocios a costa de la vida. No somos pueblos sacrificables. Nuestra cultura no puede ser entregada a los intereses de las políticas, porque ellos con esa plata después hacen sus gestiones, sus campañas electorales, ahí va. El pueblo tiene derecho a decidir, y eso se está mostrando en Dagalá. Y bueno, queremos la libertad de nuestros compañeros, porque están presos, no sabemos cómo están, y están inculpados en un hecho que fue armado. Son estrategias maquiavélicas del gobierno, de querer controlar. Dividir al pueblo primero y generar división. El pueblo no se tiene que dividir porque la cultura y la producción es antigua, es nuestra. Siempre trabajamos con el territorio, con el agua, con los animales, con la siembra. Y eso es nuestro modo de vida. No nos tienen el negocio de ellos dice que la mina tiene que existir porque si no, no habría teléfonos celulares. Y ese pueblo siempre vivió sin teléfonos celulares. Y además una mina nos genera un celular. Nosotros tenemos que defender nuestra forma de vida, las prácticas productivas y tener la firmeza y la fuerza para poder decidir sobre nuestro territorio. Perfecto, Nico. Mira, como bien se dice, me saco el sombrero por la lucha de ustedes. Acá te mandamos un gran saludo afectuoso. Y bueno, y contá con nuestro apoyo, nuestra difusión. Y bueno, y estamos a la escucha para lo que haga falta. Desde este lugar te agradezco muy mucho de que estés en ese camino que tiene que ver con la protección y los recursos naturales. Qué raro y que le hayan puesto, bueno, no es raro, ¿no? El nombre de, como es Agua Rica. Agua Rica. Bueno, te dejamos entonces para que sigas con tus actividades y bueno, muchas, muchas, muchas gracias, hermano. Gracias, hermano. Un abrazo fuerte a todos de la Sierra. Y estar firme. Un abrazo. Gracias.